Las noticias es la historia de los pueblos. Ella tiene diferentes enfoques. En Radio Lorenzo Arena apostamos a otra forma de ver, escribir los hechos cotidianos. Por eso presentamos La Otra Mirada. Un espacio de noticia, entrevista, música y comentarios, conducido por Héctor Carrillo. ¿Cómo están? Nosotros igual, estamos muy, muy bien. De verdad. A ver, vamos todos. De los cuervos, paloma, Estamos presentando el programa La Otra Mirada en Radio Lorenzo Arena 107.1 del Dial FM. Bien, amigos auditores y amigas que se encuentran en la sintonía de esta emisora, tenemos un entrevistado, tenemos el honor de tener en nuestros estudios de nuestra radio al obispo de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, el pastor Luis Álvarez. Un saludo muy cordial que esté con nosotros en este momento. Muchas gracias, es grato estar con ustedes y con la audiencia. Obispo, usted es chileno. Así ¿Y es. Dónde nació? Nací acá en Concepción. Ah, es penquista, entonces conoce estos lugares. Bueno, la palabra es, se las trae, ¿no? Es una definición muy grande. La vida, la historia me ha llevado por tantos caminos que es difícil saberlo, pero sí nací acá, con mi esposa somos de la zona y gran parte de mi familia vive acá, todavía algunos amigos están acá. Entonces sí. Quizás conoce la población donde estamos, que es Lorenzo Arena, ¿este sector le es familiar? ¿O? Sí, conocí siendo jovencito acá cerca, me decían, no sabía el número, pero recién me los refrescaron, la escuela 74, Marina de Chile. Sí, ¿Fue exalumno? No, pero teníamos unos amigos que vivían ahí, que cuidaban, entonces eran una gran amistad con la gente, la familia de Vilma del Campo, y su madre, no me puedo acordar el apellido, pero Carreño, no acuerdo. Pero conozco de la zona, tratando de ubicarme. Lorenzo Arena no es exactamente la población que más concurría. Después en Talcahuano sí me ubico más. Ya. Pero está ahora de paso por acá en la cerca. Ahora estoy acá por asuntos de pastorales oficiales de la iglesia. Se ha desarrollado unas jornadas de capacitación del liderazgo por varios días. Y ahora en este momento se desarrolla lo que se llama la Escuela Internacional en Salud, de Educación Popular en Salud, una institución que se llama EPES en la sigla, donde hay representantes de toda América Latina. Y bueno, yo he venido a presentar mis saludos en nombre del luteranismo chileno, quien presido en este momento en todo el país. Bien, pastor, entremos un poco más en materia. Ya sabemos que estudió acá, que en Concepción estudió en la Universidad Técnica del Estado, ¿no es cierto? Que era en esos tiempos que hoy día la Biobío. Por lo menos en la escuela industrial, que ahí funcionaba. Ya. Ahí terminé mis estudios secundarios y estudié un poquitito en la Universidad de Concepción, en la Facultad de Ingeniería, hasta que se fue permitido. Ya. ¿Hasta el 73? Sí. Así es. Bien, obispo, mire, ¿puede explicar sobre la iglesia luterana, la iglesia evangélica luterana? Porque aquí en la zona es poco conocida. No es como en el sur, de Temuco hacia el sur, uno habla de la iglesia luterana y toda la conocen. Bueno, el luteranismo en Chile está pronto para cumplir casi ya los dos siglos con la independencia. Muy temprano la independencia se trajeron colonos alemanes y básicamente fue la inmigración más importante de luteranos. Y con el tiempo, en esta historia, breve historia, en el curso del largo tiempo, la iglesia se ha ido chilenizando en varios sentidos, no solamente en el idioma, sino también en su en involucramiento, si me permite la palabra, en su caminar junto a los temas de Chile, de sus problemas, de su gente, del pueblo. Y entonces hoy el luteranismo, tenemos un luteranismo criollo, vernáculo, bastante importante. La orientación de la iglesia luterana es más espiritual, como la definiría, o más apegada al desarrollo de la sociedad misma. Bueno, tenemos una lectura de la historia a partir de nuestra fe. una lectura que habla, que lee la injusticia, que lee las inequidades, que lee aquellos que quedan excluidos, que pensamos que la mirada de Jesús está atento y va descubriendo estas situaciones que conviven con nosotros en nuestras divisiones como pueblo, nuestras tensiones, incluso la interpretación de la historia, de la economía, el uso, la morboso a veces del poder, la prepotencia, o también la ambición desmedida. Entonces, la Iglesia, en su predicación espiritual o de darle sentido, dedicar el sentido de la vida, de la historia, se tiene que necesariamente hacer una lectura, una interpretación, descifrar los códigos que nos permitan interpretar y hacer una palabra que le sirva al pueblo. ¿Sabe que las organizaciones de derechos humanos, las ONG, conocen bastante la Iglesia luterana? Entonces, cuando uno dice yo soy luterano, ellos dicen de los buenos o de los malos. ¿Por qué hay esa, que hay luteranos buenos y hay luteranos malos? ¿Qué sucedió en la Iglesia luterana que hay esa como una división, los buenos y los malos? Bueno, para ser honestos, somos todos malos. Sí, delante de Dios ninguno queda si realmente Dios nos escudriña. Así que no podría aceptar esa clasificación. Si cuando me la hacen, yo digo, bueno, no vale totalmente esto. La historia chilena, el golpe militar, la dictadura militar, nos produjo una situación que no sabíamos cómo responder. O sea, sí sabíamos, pero no estábamos de acuerdo todos. El obispo Helmut Frenz y su equipo decidieron que es un mandato de Dios, del Evangelio, de nuestra fe, defender a los perseguidos políticos, a aquellos que sufrían las persecuciones, o que estaban prisioneros, o que estaban en situación de desmedro, que no podían defender sus derechos, y que la Iglesia debía estar con, en ese momento, que eran los que más sufrían, los perseguidos por causa de razones políticas. Eso no fue bien visto en toda la Iglesia. Hay quienes pensaron que la Iglesia no debería meterse en política. Los alemanes fueron educados en esa idea, porque cuando llegaron inmigrando a Chile no se les permitía siquiera presentarse como tales por el exclusivo del culto católico romano. Entonces había una idea de que no había que hacerse. Entonces también que no era propio, que la política no es algo bonito, bueno, que no iban a utilizar. Y otros, un rector más minoritario, pero muy poderoso, si me permite la palabra, pensaban que la Iglesia, si se iba a meter en política, entonces que debería apoyar directamente el golpe militar. Entonces eso produjo una discusión interna que resultó insoluble con los mecanismos democráticos que teníamos, y la Iglesia se dividió en dos, y la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, a la cual yo presido, y se mantuvo en la Comunión Luterana Mundial, en comunión. Y los otros grupos que salieron de la Iglesia, acá en Concepción no los hay, se agruparon poco a poco, se fueron organizando y terminó siendo otra Iglesia. Esa fue la historia. Ahora, en este momento, estamos en vías de resolución de nuestros conflictos, y esperamos que sea una luz de reconciliación y de camino para Chile. Y también, pero esa es la historia. Por eso hoy alguno puede ver luteranos buenos o malos, o como se quiera llamar, pero en todo caso son los luteranos que han decidido, o hemos decidido, o decidimos cada día de involucrarnos en los temas chilenos, y por eso se nos suele ver en algunos medios de la prensa donde tenemos espacios como este, u otros donde somos invitados o se nos consulta, y generalmente sobre temas contingentes. En general, los medios de comunicación, la población, no les interesa tanto las discusiones teológicas o de diferentes puntos tópicos. En ese sentido de lo contingente, yo sé, por ejemplo, que el protestantismo francés, el más afectado más directamente por el atentado contra la revista Charlie Hebdo, manifestó su posición en contra del terrorismo y de todas las formas de violencia que están surgiendo con tanta fuerza en este momento. No conozco la posición de la Iglesia luterana o del protestantismo alemán, más en general, sobre este tema, aunque puedo suponerla, pero me gustaría escucharla de usted. Sí, bueno, en primer lugar quiero decir que para nosotros lo ocurrido en Francia no es el Islam contra Occidente. Hay por lo menos 5 millones en Francia de personas que profesan la fe islámica y son personas de paz, de bien, de un culto al Señor. Es decir, hay algunos grupos dentro de ellos que ni misma religión los puede controlar, y me resulta difícil decir que lo hagan por razones religiosas, aunque se invoque tal cosa. Así que en primer lugar, no quisiéramos alentar una política, digamos, anti-islam o anti-árabe, o digamos, queremos liberar a los pueblos, a las familias y a la religión misma de esto, y ellos lo han manifestado a través de sus organizaciones. Y en principio, el segundo punto, decir también que los caminos de la violencia no resuelven los problemas, y quisiéramos que en el mundo y en nuestro país los temas pendientes que existentes se puedan resolver con diálogo, con justicia, con atención al otro, en un diálogo atendiendo lo que el otro demanda, poniendo las razones y los sentimientos en orden, para que todos podamos vivir con dignidad, todos y todas, y que no haya exclusiones. Entonces, lo que ha ocurrido en Francia es, digamos, no es distinto de muchas cosas que están ocurriendo, por ejemplo, en nosotros, en los temas con los pueblos originarios, con el pueblo mapuche. Y también, digamos, no quisiéramos que la violencia sea el camino, que solamente consagra una metodología que nos deshumaniza y nos pone unos contra otros. Y finalmente, aquellos que defienden intereses grandes, intereses globales, económicos, macro, entonces quedan siempre a salvo y nos ponen a nosotros los chiquititos, y especialmente a nuestros jóvenes, se entusiasman con estas políticas así. Y que decimos claramente que estamos en contra de la violencia como resolución de cualquier tipo de conflicto, sea de la familia, entre las naciones, entre los pueblos, que ojalá pudiésemos encontrarnos. Entendemos que no es una cosa sencilla, pero esa es nuestra posición. Gracias. Pastor. Bien, yo creo que vamos a pasar a un tema musical para entrar a otros temas que tienen que ver con el quehacer nacional. Eso. Tomo tu mano y salgo a caminar con la triste y vigilada ciudad, con la triste y vigilada ciudad, denunciando el dolor, cantando el amor, proponiendo la paz y ayudando la esperanza de Satán, denunciando el dolor, cantando el amor, proponiendo la paz y ayudando la esperanza de Satán. Voy a ser el amor. Estamos en el programa La Otra Mirada en Radio Lorenzo Arena. Estamos entrevistando al obispo de la Iglesia Evangélica Luterana, el pastor Luis Álvarez. Ahora, pastor, quiero entrar yo a algo nacional, que tiene que ver también mucho también dentro de la Iglesia, porque también hay iglesias que están de acuerdo, otras que no están de acuerdo. Me estoy refiriendo que se está tramitando la ley en vida en pareja, los que tienen una vida sexual diferente, porque cuando las otras iglesias evangélicas están frenando el proyecto, la Iglesia Luterana lo está apoyando. ¿Qué me dice usted, pastor? Nosotros pensamos que el Estado debe procurar el bien y regular la vida de todas las personas que habitan este suelo. Sean chilenos, extranjeros, quien sea que habita, transita por acá, debe estar regulado, protegido, garantizado sus derechos, y para todos y todas. Y nadie debe quedar excluido de esto. Entonces, la ley que está en trámite en el Congreso, de acuerdo de vida en pareja o pacto de unión civil, como se termine designando finalmente, es algo que es necesario para regular la vida de muchos chilenos y chilenas que se encontraban a la deriva y sin un marco no solamente legal de reconocimiento y validación como familia. Debemos reconocer que en nuestro tiempo, o siempre, si se quiere, si lo escarbamos la historia, nunca ha habido un solo tipo de familia, empezando por los monogámicos, ¿no? Pero hay muchos tipos de familias, y entonces, y hoy reconocer que entre nosotros también existe, y que hay personas que ven menoscabados sus derechos, no solo sus derechos a vivir y amarse como tal, sino menoscabados sus derechos de ISAPRE, de derechos de con los del tratamiento con los niños, incluso en algunos colegios hasta te piden certificado de casamiento para ingresar, digamos, el asunto de la situación civil o familiar condiciona muchas situaciones de discriminación, de intolerancia, de exclusión, y que minimiza o saca totalmente los derechos de muchas personas. Entonces, creemos que la ley que se tramita en el Congreso es un avance a garantizar los derechos de todas y todas. Las iglesias evangélicas o las iglesias son muchas, creo que la mayor parte de las iglesias tienen mucho temor en esto, porque entienden la familia de otro tipo, o leen un solo tipo de familia, o la familia validada históricamente, lo consideran como algo que ha sido sacralizado, que está validado desde lo divino, y no quieren admitir cambios ahí. Pero nosotros, los luteranos, podemos respetar esa posición, pero que la enseñen en su iglesia, que no se imponga vía ley del Congreso a todo chileno y chilena o los que habitan este suelo. O sea, que podemos respetar que la diversidad es una riqueza. No tenemos que pensar todos igual, amar todos iguales, sentir, vivir, tener la misma idea. No tenemos que ser uniforme. Hubo un tiempo donde se validaba lo uniforme y lo uniformado, pero para nosotros ese tiempo felizmente ha pasado y debe pasar. Entonces, que valoramos la diversidad como una riqueza. Entonces, reconocemos que hay diferentes tipos de familias y que la ley que se tramita en el Congreso va a resolver muchos de los temas que están pendientes. No todos, porque al final seguiremos siendo seres humanos con nuestras limitaciones y posibilidades, y no va a resolver todos los problemas humanos, no, eso no es la panacea. Pero apoyamos firmemente la idea de legislar y lo que está saliendo del Congreso. No sabemos todavía cómo va a terminar la ley. Ahora sé que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados ya lo aprobó con algunas indicaciones. Quizá haya una comisión mixta o no, depende. El gobierno está negociando esta parte. Pero independientemente del resultado, es bueno que la sociedad lo hable, lo discuta, lo valore, y es una resolución de derecho. No es una posición acá de sexo o no sexo, porque cada uno sabrá, digamos, qué espacio la sexualidad representa en su vida. Y sabrá cada uno de ustedes, los que me acompañan acá, o nuestros oyentes en este momento, qué espacio en su vida representa esto. Pero lo que sí es el derecho a ser, a vivir, el derecho de, como persona, como ser humano. Y el Estado debe legislarlo. O sea, esa es nuestra posición. Ya, pero esa es la parte civil y la parte religiosa, ¿ah? Que también es importante dentro de muchos. Bien. ¿Estos van a recibir una bendición religiosa o como un rito de casamiento? Pensamos que la voluntad de Dios es que cada ser humano viva, tenga vida plena. Eso significa que tenga sentido de su existencia en relación con su creador, con su prójimo, con el mundo, con la creación, con el ecosistema biológico, espiritual en que vivimos, porque todo está comunicado. Entonces, que la voluntad de Dios es que cada persona sea feliz. Y entonces no es un punto de... En ningún momento podemos decir que una persona vive en pecado y los otros no. Cuando hoy me preguntó usted si los buenos y los malos, dije, bueno, somos todos malos. Delante de Dios, digamos, somos todos pecadores. O sea, lo único que podemos decirles, discúlpame, Señor, yo trato de hacer bien el dibujito, pero me sale lo que tú ves. Y entonces... Nadie puede indicar que al otro como si yo no tenía nada que ver conmigo. Entonces, para nosotros no hay diferencia, no hay varón ni mujer, ni judío ni griego, dice la Biblia, ya porque todos ahora es una nueva criatura en Cristo somos. Entonces ya no esa distinción no es importante. Cuando llegado el caso de la pregunta concreta, la parte concreta de su pregunta, que tiene que ver con la bendición a las parejas, y nosotros, las parejas que tengan el ABP o PUC, como siquiera se designe finalmente, que vengan con el certificado del registro civil, tendrán los mismos requisitos que tiene un matrimonio ahora para celebrarse en nuestros templos. En nuestros templos celebramos matrimonios, bendecimos los matrimonios, y hay algunos requisitos. Por ejemplo, que uno sea miembro de nuestra iglesia, que sea de buen testimonio, o sea, que no venga ahí a presentarse para una bendición matrimonial y tiene un montón de niños repartidos por ahí llorando de hambre o desprotegidos sin hacerse cargo. Hay algunas reglas para bendecir un matrimonio. No es tampoco que bendecimos todos los matrimonios que llegan. Digamos, hay algunas condiciones. Hay el pastor, la pastora, quien tenga cargo de esto, debe tener un montón varias, 4 o 5 charlas prematrimoniales sobre el sentido de la familia, del amor, de la pareja y todos los temas involucrados en la crianza. Y bueno, cuando vengan las parejas con el certificado del acuerdo de vida en pareja o el pacto de unión civil, será lo mismo. Bueno, habrá esos requisitos. O sea, nosotros estimamos que cuando el Estado ha legislado, es una legislación siempre perfectible, mejorable, pero en definitiva también Dios lo ha permitido. Ha dejado que la historia llegue, que cambie la situación y propone un plan. Entonces creemos que es para bien. Y llegado el momento, las personas que se presenten ante nuestras comunidades a recibir una bendición, para bendecir a alguien. Yo les puedo bendecir a ustedes tres acá y no significa nada que haya algo sexual ni ninguna cosa entre ustedes tres que están acá en esta mesa. Digo que el Señor los cuide, les prospere, les sostenga, les anime. Es una bendición. Bendecir, desear el bien, invocar el nombre de Dios para desearle el bien a alguien. Lo contrario, maldecir, desear lo malo. Y entonces una bendición yo lo puedo bendecir acá, y de hecho lo estoy haciendo cuando digo estas palabras que el Señor a ustedes, y no estoy consagrando ninguna cosa ni sobrenatural, ni natural, ni extranatural, ni ninguna cosa que ninguna otra condición que más que desearle el bien. Y cuando una pareja se presenta, una familia completita a veces, con niños y todo, y viene a recibir una bendición, entonces la iglesia lo que hace es decir que el Señor los ayude, que el Señor los acompañe, manténganse fieles, respétense, ámense, haya espacio entre ustedes para la ternura, para los proyectos comunes, que cada uno, que la familia sea un espacio de contención. O sea que nosotros, cuando llegado el momento, estando en la ley, es desde el punto de vista pastoral y teológico, así será. Todavía la regla no ha llegado, no está escrito en nuestras normas, porque no se ha dado el caso. Y en Chile, no se ha dado el caso en Chile, y en este caso nuestros sínodos, cada uno va definiendo estas cosas. Pero desde el punto de vista pastoral y teológico es así, y casi podría asegurar que así va a ser. Hay un gran unanimidad en nuestros pastores y pastoras, nuestros teólogos, teólogas, de que así es y así debe ser. Yo creo que es muy grato para nuestros auditores escuchar este mensaje que usted da, porque la mayoría de nosotros tiene una visión sembrada por un pastor que fue a la comisión donde se discutía esto en el Senado y dejó la imagen, acaparó cámara y fue la noticia del día en ese momento, expresando odio, expresando una actitud violenta en contra de todo esto. Y esa queda muy fuerte, queda metida en la retina de nosotros y asociada como al protestantismo, al mundo evangélico en general. Y en cambio, la voz tranquila que usted trae es poco escuchada, no tiene escándalo, no acapara titulares, no roba cámara. Entonces hay un algo que me hace pensar, reflexionar como comunicador, que a veces somos muy mal informados por estas cosas, de que uno, el periodismo nos hace colocar el foco en lo violento, en lo en lo extraordinario, y no en las reflexiones, en las opiniones, en, en el pensamiento. Entonces, yo no sé, no tengo respuestas para cómo hacer esto, pero quizás usted también se haya planteado el problema, no sé. Sí, bueno, nosotros, como dije en el otro tema anterior, respetamos la manera de leer la Biblia del pastor mencionado y de sus iglesias, porque eso no solo él representa un sector del mundo evangélico. Me parece que ellos leen la Biblia con un cristal, con unos códigos de interpretación, que a veces ni siquiera son conscientes de eso, o quizás sí, no sé, pero tienen todo el derecho de hacerlo, pero que lo enseñen dentro de su templo. El problema es cuando nos lo quieren imponer al otro por vía ley. Entonces ahí se presenta nuestro problema. O sea, no tienes que pensar todo igual que yo. Yo reconozco que tengo instrumentos de lectura, de interpretación, y tengo una cultura, unos valores, una espiritualidad que me hace leer las cosas que leo como las leo. También en este mismo grupo de personas que hacen guardia fuera del Congreso, cuando se discutió la ley antidiscriminación, nosotros fuimos la única iglesia que apoyó la ley como estaba, o sea, y con la identidad de género y las opciones sexuales, digamos, como un que debe respetarse. Casi todos querían respetar la ley, pero borrar esa. Nosotros fuimos la única iglesia, y a la entrada del Congreso había un grupo, no sé si estaba el pastor acá, pero había un grupo muy exaltado. Y claro, obviamente sabía que venía yo. Y en el ingreso al portoncito, el primer control, recibí un biblazo por la cabeza. no más palabras, me va a decir, te entra la Biblia con un librazo. Y entonces, bueno, yo realmente creo que produce el impacto que tiene. Es buena la diversidad. También es bueno, y nos damos cuenta en sus palabras, por ejemplo, puedo leer que el pueblo, la mayor parte de nuestro pueblo hace esa distinción también. O sea que cuando recibimos el biblazo por la cabeza, al final la gente dice, pero mire, este caballero me convence más porque habla con más pausa, no está exaltado y más, lo veo como más honesto y con... Y entonces, en cierto sentido, nos ayuda también. Así que valoramos que haya gente que piense distinto, que lea diferente, pero debe hacerlo en su comunidad. Así valoramos otras iglesias, otros grupos religiosos, por ejemplo, ustedes deben conocer seguramente los Testigos de Jehová, que ellos no hacen transfusiones de sangre, pero no quieren una ley del Congreso para eso. Le meten la cabeza en su templo, no sé a dónde, pero esto no se hace y Dios no lo quiere y no hay uno que lo haga. O sea, esa sería la manera de convencer de que debería tener cada credo, sea el que sea, evangélico, católico, judío, musulmán, lo que haya, digamos, que debería convencerlos. Bueno, si lo convence, encontrará la manera de... Y de hecho hay algunos que lo hacen y a veces ocurren cosas espeluznante, brutalmente, porque convencen de cualquier cosa. Entonces, pero nosotros, el luteranismo, valoramos la diversidad. Lo que le tenemos tremendo miedo es a la uniformidad y a la hegemonía. Bien, gracias. Bien, yo creo que, pero tenemos, ¿pasamos un tema musical? ¿O qué dice? Ya, pasemos un tema musical para seguir conversando con el obispo de la Iglesia Evangélica Luterana. Quiero expresar que te quiero y que vienda dentro todo lo que siento. Quiero decir que la muerte no termina con los sentimientos. Que pese a todo cantamos, aunque otros callen, se rían, no entiendan. Yo te canto con amor. Laray, laray, de mi país poblador. Quiero expresar que te quiero, que cualquier dolor tuyo es mío, es nuestro. Que no podemos comer tan solo de esperanzas, que el mañana es cierto. y no vamos a pelear por todos los lados, duro y parejo, yo te canto con amor. La la y la la, de mi país constructor, quiero expresar que te quiero, que cualquier dolor tuyo es mío, es nuestro, que no podemos comer esas son esperanzas, que el mañana es cierto, y lo vamos a pelear por todos los lados, duro y parejo, yo te canto con amor. Laray, laray, de mi país constructor. Somos muchos, aunque nos pongan al margen con su propaganda y toda su ciencia, porque el Señor está al centro dando la batalla con todo su fuerza. Yo te canto con amor. Laray, laray, de mi país sembrador, quiero expresar que te quiero, juntos en la tierra haciendo su reino, en una mesa gigante, libre y para todos, como un solo pueblo. No cerraremos la puerta a ningún hermano, a nuestro futuro, yo te canto con amor. Laray, laray, de mi país salvador, quiero expresar que te quiero, juntos en la tierra, haciendo su reino, en una mesa gigante, libre y para todos, como un solo pueblo. No cerraremos la puerta a ningún hermano, a nuestro futuro yo te canto con amor. Laray, laray, de mi país salvador. Laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, no cerraremos la puerta a ningún hermano, a nuestro futuro yo te canto con amor. Laray, laray. Esta es Radio Lorenzo Arena. Estamos en el programa La Otra Mirada. Tenemos como invitado al obispo de la Iglesia Evangélica Luterana, Luis Álvarez. Y nuestros amigos auditores también están participando de esta conversación a través de los Twitter. Y le surgió una pregunta de nuestros amigos auditores. ¿Ah? Dice, ¿qué piensa la Iglesia Luterana sobre la ley que se está tramitando del aborto? No sé si está tramitando todavía, hay varios proyectos, pero en general quisiéramos que... Al menos está puesto en debate. Claro, fue puesto en debate, acaba de un cambio de ministro a raíz de toda esta historia. Evidentemente es un tema que produce emociones entre los chilenos y chilenas. Es para nosotros una... En primer lugar, decir que ojalá no existiera el aborto. Digamos que cada niño fuese concebido en amor, en pareja, en una decisión, conociendo los métodos de planificación de la familia. Y no solamente que sea concebido, sino que cada niño tenga asegurado su nacimiento, el bono del parto, y de ahí para allá la educación, la salud, la vivienda, el derecho a protección de su familia y del Estado, y digamos que no sea solamente arrojar niños al mundo y después que sobrevivan como puedan personas en el mundo. Veo por las calles gente durmiendo, personas en definitiva arrojadas al mundo sin que nadie le importe. Entonces, ojalá el aborto no existiera. Así que en primer punto tenemos que decir que quisiéramos que la vida sea digna siempre y la sociedad defienda la vida, pero la defienda especialmente de los que están vivos, de los que están acá respirando, que la vida sea defendida. Ahora, uno para preguntarse sobre estas cosas debido a las causas por las cuales el aborto existe desde hace mucho tiempo. Ahora, el segundo parámetro que debo decir, después de decir que ojalá no existiera, como no existiera la guerra, no existiera los cogoteos, ni los asaltos, ni los robos de autos, ni el robo de las casas, no debería existir, ojalá no existiera. Y entonces, debo decir que para nosotros es una cuestión de derecho. Yo, con mi lectura de la Biblia y con mi autoridad episcopal, por decirlo así, mi autoridad pastoral, moral, ética, no soy quien para decirle a una mujer que fue violada que debe llevar un embarazo adelante y sufrir todo lo que significa la violencia de una violación y que deba llevar un embarazo a término de un hijo que no quiere. No lo podría decir en el nombre del Señor. Tampoco como pastor podría yo aconsejarle a alguien que interrumpa su embarazo. Creemos que es un derecho de la mujer, un derecho que la mujer tiene sobre su cuerpo, y acompañaremos en la medida que podamos para que la mujer no esté sola. Si decide tenerlo o si no decide no tenerlo, deberemos acompañar. Y creemos que, en tercer punto, que por lo menos no debería ser penalizado. La sociedad es hipócrita. Lo dijo la exministra, en cierto modo, y lo sabemos todos. Es una sociedad hipócrita. Es decir, no provee los medios, produce la exclusión. La mayor parte de la riqueza nacional está en muy poquitas manos y la mayoría comparte ni siquiera las migajas. Y entonces todo eso es parte del mismo problema, ¿no? Es un problema económico, social, histórico, tiene muchas ramas. Entonces nosotros quisiéramos que no exista el embarazo, el aborto. Creemos que la mujer tiene el derecho de decidir. Nosotros no podemos, en el nombre de nuestra fe, prohibirlo, ni menos todavía penalizarlo. Digamos que el Estado debe regular esta práctica. Es un asunto de humano en primer lugar, y de salud pública también, y de respeto a la vida. Creemos que la Iglesia Católica Romana, o las iglesias evangélicas, o la religión que sea, tiene el derecho de pensar lo distinto y enseñe que no debe hacerse. Pero lo que no debe hacer es dejar librado a todo un sector de la población, especialmente aquel que no puede concurrir a las clínicas de la clase ABC1, no sé cómo se dice, la clase Cuica, no sé cómo se dice. Pero digamos que deje librado a su suerte, con sanciones morales, con estigmas. Ya en sí mismo, el hecho del aborto es un trauma en la mujer que debe después, muchas veces necesita compañía psicológica o pastoral o una familia que la contenga, porque el embarazo no solamente es físico, también tiene que ver con lo inconsciente, desarrolla otras cosas en la personalidad que no siempre se superan bien y produce muchas cuestiones en adelante. Entonces quisiéramos que no fuera necesario, ojalá nunca ocurriera. Pero lo que podemos hacer es decir, aquella persona que aborta es pecadora y yo no. Eso no lo podría decir. Me cuesta hasta pronunciar estas palabras. O sea, yo estoy en el mismo punto. Estamos en el mismo barco. Y su problema es mi problema, nuestro problema. Mira, yo creo que la sociedad chilena tiene un doble estándar. ¿Ah? Porque, por ejemplo, hay cosas que dicen no lo acepta, pero en el fondo también lo acepta. Por ejemplo, el caso de que la Iglesia Católica Romana tiene prohibido usar diferentes métodos, la píldora para o los elementos ultrauterinos para el control de la natalidad. Incluso si ellos hacen eso, usar la píldora para control de la natalidad, arriesgan la excomunión. Pero hay una encuesta que dice que el 90% de las mujeres que se profesan la fe católica utilizan todos estos métodos. Y entonces el asunto es este doble estándar. Pasa lo mismo con el problema del aborto. Un doble estándar. Uno que lo hacen en clínicas pagadas y otro que lo hacen clandestino. Pero el problema es que el clandestino lo pillan, porque tiene que llegar a veces al hospital y recibe la pena de cárcel. Y un terrible riesgo para su salud. Para su salud, claro. También, o sea, hacerlo en las partes clandestinas, sí. En rigor de verdad, no me siento con la validez de palabra para hablar de algo que enseña la Iglesia Católica de una manera o de otra, o cómo lo creen los católicos, si creen lo mismo que lo que enseñan los obispos o los pastores. No puedo hablar sobre eso. No sé si podría hacerme el cuadro completo para representarlo, o sea, que se defiendan ellos de este asunto. Pensamos que la planificación de la familia, cuando la Biblia dice crecer y multiplicados, no dice llénense de hijos. La multiplicación tiene que ver también con la humanidad, con lo humano, lo que hace, lo que nos define como persona. Y alguien que no ha engendrado una mujer o un hombre, que no ha sido papá ni mamá, puede defender la vida en los niños, en organizaciones, instituciones que busquen la justicia, los derechos, y tiene el mismo valor. Mire, nuestros procreadores, decía nuestro padre Martín Lutero, que somos luteranos, por eso nos invocamos mucho, decía, nuestros procreadores no son solamente papá y mamá, es el bombero que está de guardia de noche para que no se me queme la casa, o si se me quema viene corriendo, es el policía, es el que genera el agua que tomo y el que cuida la creación. Gente que ni conozco está cuidando que no se deprade el agua en los recursos naturales. Hay gente que no los conozco ni los conoceré. O sea, hay mucha gente. O sea, que no es solamente privilegiar, digamos, y decir que la mujer tiene que ser mamá y como sea, y tomar lo que el hijo que venga nomás, digamos, así, digamos, sin ningún tipo de prevención. Que la planificación de la familia es una paternidad responsable. De decirle a Dios, también nos ha dado esos instrumentos para regular, digamos, una familia que podamos cuidar, que podamos acoger y que sea para bien, no solamente de nosotros, sino de la sociedad. Estamos en el programa La Otra Mirada, conversando con el obispo de la Iglesia Evangélica Luterana. Tenemos también otro tema. Un tremendo tema que tiene para el final. Ay, claro, mamá. Sí. Ay, mamá. Sí, ¿por qué no? Bueno, es difícil formularlo como pregunta. Prefiero formularlo como tema, que es la educación, la reforma educacional que se discute hoy día. Bueno, la Iglesia Luterana está vinculada al proceso educativo, entonces yo creo que es un actor y como tal debe tener una opinión sobre esto, y podríamos abrir la conversación sobre eso. Sí, cómo no. Nosotros lo hemos conversado, discutido y hemos emitido algunas declaraciones también a favor de lo que era el movimiento estudiantil. Claro que ahora la discusión ha superado mucho a las demandas que tenía el movimiento estudiantil, ha ido mucho más lejos, se ha puesto en discusión todo lo educativo, está arriba de la mesa, lo cual es bueno. En principio queremos que se garantice la equidad, especialmente con los recursos públicos, los recursos de todos. Digamos que no haya una educación de calidad solamente para aquel que lo puede pagar. Que aquel que dice que tiene opciones y que le gustaría usarla, me gustaría que todo el mundo pudiese tener una opción para vivir, no solamente para estudiar. Y entonces que la educación debería ser gratuita, debería ser sin lucro, debería ser con acceso, digamos, universal, debería ser, digamos, que tenga en cuenta a todos y a todas. Y que en general los proyectos que hacen a la educación están encaminados a evitar que la gente se enriquezca con los fondos de todos que relativos a la educación, y que también se le garantice a todos y a todas lo mejor en su formación, que no siempre no es la mejor educación la que mete más conocimientos como un banco, un depósito, sino aquella que le enseña a vivir, a responder, a ser una persona de bien, una persona que pueda resolver los problemas, que le da los instrumentos. Y creemos que las leyes, quizá, si, como lo dijo la misma presidenta Bachelet, si hubiese el tiempo no hubiese apurado tanto, quizás hubiesen empezado por otro lado. La reforma educacional debería, para mí, nuestro gusto, haber empezado por mejorar toda la educación municipal y meterle, y digamos, no empezar a discutir si se arrienda, si no se arrienda. La parte del lucro es fundamental en esto, pero que podría haberse dado señales de que nos importa, digamos, aquellos que por ahora han estado afuera o muy en la periferia del sistema. Y entonces, que hubieran comenzado por ahí, esperamos que también se vaya esto subsanando en el camino con las diferentes leyes que vayan saliendo. En general estamos de acuerdo. Ahora la última discusión que había los últimos días sobre si los colegios privados, o sea que no reciben aporte del Estado, pueden seleccionar a la gente, a los alumnos que tienen. Y creo que, para ser honesto, la ley debe garantizar el acceso a todos, pero siempre hay algún criterio de selección, porque a un colegio que postulan 3.000 y hay vacante para 500, de alguna manera se selecciona, sea porque son los hermanos o sea porque viven en la misma población, en la misma cercanía. Algún criterio de selección hay. Es decir, no. Seamos honestos y objetivos y desapasionadamente, siempre hay algún criterio. Uno va a contratar a una persona para que trabaje en su casa y con algún criterio selecciona. No, es que está disponible para el primero que se presenta. Entonces, el tema educacional, me parece, el asunto de la educación privada, subvencionada. Nosotros tenemos algunos colegios, nuestra iglesia. En general no son, digamos, colegios, si son subvencionados, o sea, sus costos no están dentro del lo más alto del mercado, y muchas veces se dirigen también a los más humildes. En Santiago, por lo menos, hay un colegio que se dirige a las personas que el sistema expulsa de los demás colegios. Que alumnos que no los quieren recibir en ningún lado, que hasta los profesores le tienen miedo. No lo voy a nombrar porque sería, digamos, sí, estigmatizarle. Pero una selección a la inversa, sí. Claro, entonces nos interesa el tema del acceso para todos y todas. Y creemos que la sociedad debe resolverlo. En esto donde todo se ha mercantilizado, todo es una mercancía, la salud, la educación, a veces hasta la justicia, la vivienda, los costos de la vivienda son increíbles, y digamos lo que vale una vivienda no se puede creer, no alcanza una vida para pagar una vivienda con los costos actuales, una vivienda con una clase media, ¿quién puede pagar 60, 80, 100 millones de pesos por una casita? Es decir, digamos, ¿cuántos años tiene que trabajar y no comer para poder pagarlo? Bueno, entonces la educación y se ha transformado también en otra mercancía que está, vive la oferta y la demanda. Los colegios, para poder conseguir sus alumnos, viven, los colegios emblemáticos llamados así, trabajan todo el año preparando los alumnos para la PSU, para que después otros alumnos quieran tener acceso a la universidad, digamos, porque la PSU es un problema, digamos, que primero no le da la educación a la gente y después finalmente pone un filtro que a su gusto y piacere del sistema. Y se privilegia siempre, digamos. Y el hecho de, por ejemplo, el gobierno, especialmente en los últimos años, quizás esta administración, o quizás también, en esta mercantilización, dice, vamos a dar becas para los mejores. ¿Y los demás? ¿No tienen derecho a vivir? A los que sobresalen, a los que se distingan. Eso ya, los que se destacan, sí, se distinguen, ya vienen con privilegio, por algo están ahí, de alguna manera consiguieron adelantarse a los demás. Pero ¿y los demás qué hacen? ¿Qué les queda para ellos? Autoeliminarse del mundo para... Yendo un poco hacia el punto de partida que tuvo toda esta discusión, que fue en 2011, cuando los muchachos se movilizan hacen algo increíble realmente, porque fueron muy creativos, llegaron a colocar un tema que en ese momento estaba totalmente como zanjado, como que no existiera como problema, y ellos lo relevaron, lo pusieron. Pero yo siento que hoy hay una expectativa importante en, por ejemplo, los universitarios que quisieran tener una educación gratuita cuando la universidad es carísima. Y sin embargo, lo que estamos viendo en este momento es que los aranceles están más altos que el año pasado. Entonces, yo tengo la percepción de que marzo, abril, los muchachos van a volver a estar movilizados ante una no satisfacción de su expectativa. No sé cómo se ve eso. Mire, yo, por razones de la historia, para decirlo de alguna manera, viví muchos años en Argentina, quizás se me nota en mi manera de hablar. Todavía queda algo. Sí. Bueno, en Argentina la educación es gratuita. Y el Estado usa la educación gratuita, el acceso directo, como una manera de disfrazar la desocupación de los jóvenes. Los tiene ahí la universidad, 3-4 años, algunos pasando de una carrera a la otra. Porque no es solamente el acceso, hay que plantear las condiciones para enfrentar la vida académica. Digamos, hay que dar los instrumentos desde el kindergarten, desde el jardín de infantes, desde la sala cuna. Digamos, hay un montón de procesos educativos que desembocan y se van encaminando. Entonces, solamente el hecho de la educación gratuita en sí mismo no va a resolver las inequidades, porque puede ingresar todo el mundo, pero va a quedar en el camino en muy poco tiempo si no se han dado mal los otros mecanismos. Evidentemente que hace pocos meses veíamos que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas decía que hubo un montón de becas que nadie tomó, becas para trabajadores, que eran becas realmente simbólicas, y había que renunciar a todo otro tipo de becas para tomarla. Entonces la gente va evaluando si le conviene o no, y quedaron las ofertas, digamos, el Estado ofreció en condiciones intomables y quedó la mitad sin tomarse, o más de la mitad. Nadie postuló siquiera, porque los requisitos eran tales. Entonces creemos que tampoco hay derecho, digamos, que una familia hipoteque su vida para que alguien pueda estudiar. O sea que debería haber una acción. Yo, a pesar de eso que le conté, la historia de la Argentina, donde el Estado disfraza la desocupación poniéndolos ahí en la universidad, y los jóvenes muchas veces tampoco valoran los estudios. Bueno, si no este año no hay que pagar nada, es gratis, todo es gratis. Ahora, yo prefiero eso, digamos, que tener una juventud que no tuvo oportunidad. Entonces, ¿qué uno ve en las poblaciones, en la esquina, grupos de jóvenes con cartón, net, un vino, una cerveza, vaya a saber qué? Si no han tenido oportunidad, el mercado laboral está cerrado, necesita capacitaciones que no tienen, el mercado del estudio también es inaccesible. Y entonces, creo que la sociedad, nosotros estamos en condiciones en nuestro país de ofrecer más a la juventud, y podríamos, digamos, ir a una universidad que sea accesible, digamos, acceso directo y gratuito. Creo que no dejaría al país en la quiebra. Fue así, yo alcancé a vivir un poco eso a la universidad acá en Chile en otros años, y fue así y el país vivía. Teníamos problemas, pero siempre tendremos problemas. Creo que represento a la Iglesia en general, con las excepciones de siempre, diciendo que quisiéramos una universidad gratuita. Digamos, que el Estado se haga cargo, que la sociedad, a través de los impuestos y con los criterios de distribución del equitativo del impuesto, digamos, que aquel que puede más ponga más, y entonces se haga cargo de la educación, también de la salud, también de la vivienda y de otros aspectos que están. Es un paquete donde debemos sacarle este carácter de mercancía a la educación y hacerlo un derecho. Bueno, pastor, no sé si usted tiene otra pregunta. No, yo creo que estamos ya su programa, digamos, finalizando ya el programa, y muy grato de haber conversado con con el pastor presidente, obispo de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, y yo creo darle la oportunidad para que también pueda despedirse de nuestros amigos auditores. Y decir lo que quiera sin preguntas. Claro, sin preguntas. Sí, muchas gracias. Y a toda la audiencia, aquellos que han prestado atención a todo o un poquito, quiero decirles que esperamos que en este nuevo año, que estamos comenzando en esta nueva vuelta alrededor del sol, que vamos todos juntos en la misma nave a velocidades impensables, en este nuevo año, hermanos, amigos, amigas, se abra también el cielo. Ese cielo que se abrió para Jesús en su bautismo, como celebramos los cristianos el domingo pasado, que se abra el cielo, que la brille la esperanza de esos cielos cerrados y las puertas que han bloqueado el paso de una vida digna, plena, para todos y para todos, y que ha creado bolsones grandísimos de excluidos, marginalizados, vulnerabilizados. Que se abra el cielo, que puedan sentir la fuerza espiritual, la fuerza del Espíritu que nace de esta palabra, y que tengan un lindo año, que el Señor les dé armonía en sus hogares, tenga paz para nuestro país, y que podamos resolver nuestros temas en diálogo y en justicia, con justicia y verdad. Que así sea, amigos, amigas, un deseo ferviente para todos y todas ustedes. Amén. Bien, pues Juanito. Bueno. Para mí también tengo que decir que es un tremendo agrado y orgullo el tener visitas de tanta importancia, que a veces nosotros no invitamos tampoco a los líderes espirituales. Tenemos más la tendencia a invitar a los líderes políticos y nos olvidamos de esta dimensión, y bueno, sí, tenerlo también nos hace reflexionar que cómo corregir quizás y colocar en nuestra parrilla, en nuestras pautas, en nuestras listas de invitados, también a los líderes espirituales que tienen un mensaje importante para nuestra comunidad. Eso, y muchas gracias. Bien, vamos a terminar con una canción. Ayer, no, esto fue el sábado, parece que fue que murió la esposa de Sebastián Acevedo, y que sus funerales se realizaron ayer en el cementerio Coronel. Sí. Y vamos a terminar con esta canción. Ayer, 11 de noviembre. Ya, ayer, el 11 de noviembre me dicen que la canción, el nombre de la canción, el 11 de noviembre. Viene a el día 11 de noviembre, el fuego de la ira consumía todo al hombre. Padre caracol enfurecido, ahora somos todos tus hijos. Dejaste la batalla cotidiana, de un soplo entregaste tu cuerpo a todo Chile. No hay canto que devuelva tu respiro a la vida, pero sí una voz de alerta a la razón. Por ti se levantan las banderas, ejemplo de luz y de valor. Sebastián Acevedo Becerra, padre, hermano y compañero. No hay canto más valiente que tu prueba. Tu vida vale ráfagas de sol. Atropello cometido a tu patria, a tus hijos y a tu pueblo. Ha sido el testimonio de un presente doloroso y mañana será historia en el país. Y por ti se levantan las banderas, ejemplo de lucha y de valor. Sebastián Acevedo Becerra, padre, hermano y compañero. noticia es la historia de los pueblos. Ellas tienen diferentes enfoques. En Radio Lorenzo Arena hemos apostado a otra forma de ver y escribir los hechos cotidianos. Por eso hemos presentado... La otra mirada. Un espacio de noticia, música y comentario, conducido por Héctor Carrillo.